sin testigos. Un fuerte ventarrón lo limpió del sistema solar. La muerte lo besó con un frac en el camino, quedando a la deriva en un viaje interestelar. Sin sentido, cadena de montaje, presagio para el funeral. El arte de tapa es la reproducción de una pintura del artista argentino Gabriel Sainz. Suena ahora el tema que abre el disco, Elefantes. Invasores.

Picando Discos, un podcast de rock.com.ar.